están rozando. Ven una larga curva cerrada, echa la intermitente, pero tío, ¿de qué vas? Si autobús, furgoneta, camión no nos dejarán atrás. Y el sucio humo va a poder lograr que deje de pedalear. Recupera tu bici y pedalea. Reclamemos las calles para las bicicletas. Sin molestar, caracoleo y me dejo llevar. Un elegante vuelo sin motor, la gasolina no es la solución. Ya todo el mundo trata por igual, ya está desnudo puedes pilotar. Puestos y jeans no hacen distinción, pilla tu burra y entra ya en acción. Vivo rodando, pedaleando, los coches van pasando, me están rozando. Mozos y mozas, chicos y chacos, entre radios de bici, ahí se esconde la igualdad. Ruidos de claxon, atascos, motor, te quieren contaminar. Bicis en lucha, ¡hey!, para liberar las calles de tu ciudad. Recupera tu bici y pedalea. Reclamemos las calles para las bicicletas. ¡Reclama las calles! Muy buenas noches, aquí comienza Rueda Libre, el programa del colectivo Pedalea, todos los jueves de 9 a 10 en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Ya sabéis que en este programa tratamos noticias que tienen que ver con el ciclismo urbano, la movilidad sostenible, otros medios de transporte compatibles con la bicicleta como son el tren, la ecología y la patridia máxima. También tenemos poesía, relatos históricos del ciclismo, vamos, el programa más guapo que podéis escuchar a estas horas en ninguna radio. Vamos, ni color con la programación de TAFM. De todos estos temas también nos podéis pasar a trabajar por las asambleas del colectivo Pedalea, que son todos los lunes a las 8:30 en el local de la Ciclería Social Club, que se encuentra en la calle Palafox con Gavín. Sed bienvenidas. Que si os ha estropeado la bicicletica, que hay que ponerla un poquito a punto, porque el invierno también se constipa la burra. Pues nada, pasaros por nuestro taller de autorreparación que tenemos en el campus de la Plaza San Francisco, justo enfrente del Colegio Mayor Pedro Cervuna, taller de autorreparación, y donde nos podréis encontrar lunes, martes, miércoles y jueves de 10 a 1, y los lunes, los martes y los miércoles de 6 a 8. Repito, lunes, martes, miércoles y jueves de 10 a 1 por la mañana, y lunes, martes y miércoles de 6 a 8 por las tardes. Aprovechad ahora que hay espacio para dejar ahí material y está todo muy ordenadico y muy limpio. ¡Un desalojo! ¡Otra ocupación! Más noticietas frescas en pedalea.org, en nuestros perfiles de Facebook y Twitter, y pasaros por respetoalabici.blogspot.com, un blog creado aquí en Zaragoza para poner de manifiesto todos los problemas a los que nos encontramos las bicicletas circulando por la ciudad. A ver si de una vez ya se enteran de que estamos ahí, que somos frágiles y que necesitamos respeto. La noticia llega desde la UWA, UWA, y el hallazgo ha sido fortuito, ya que se encontraban inmersos en otro proyecto cuando dieron con la clave. El resultado increíble supone que la alteración de ciertas drogas de club, o variantes del éxtasis como es el MDMA, son capaces de matar tipos de cáncer en la sangre, al mismo tiempo que pueden reducir su psicoactividad. En el interior de la Escuela de Ciencias Biomédicas, el profesor en Ciencias Químicas y Biomolecular, Matthew Pigott, explicaba los hechos. El equipo de la UWA se encontraba investigando el uso de la droga metilendioximetanfetamina, vamos, lo que la peña conoce como el MDMA, en la enfermedad del Parkinson. Los resultados de los documentos acabaron sugiriendo que sus usos también pueden resultar útiles en el tratamiento del cáncer en la sangre. Lo primero que hay que aclarar es que el MDMA nunca ha sido utilizado como fármaco para el cáncer hasta ahora. Más bien se popularizó a finales de los 70 y principios de los 80 como una droga de club que inducía la euforia. ¡Yuh! Se trata de una sustancia psicoactiva con propiedades estimulantes y empatógenas. El doctor Pigott nos contaba lo siguiente. La investigación encontró que el MDMA puede ser un tóxico que mata para ciertos tipos de células cancerosas en la sangre, por lo que presentamos una idea que podría catalogarse de rediseño de la droga de diseño. El experimento, que comenzó como una prueba para los tratamientos en la enfermedad del Parkinson, se centró en eliminar los efectos psicoactivos mientras se aumentaba la toxicidad a las células cancerosas. Para ello, los investigadores cambiaron algunas propiedades en los análogos. Increíble pero cierto, al final todo esto nos conduce a pensar que puede ayudarnos en la lucha contra el cáncer de sangre. Desde los laboratorios aseguran que los compuestos seguirán siendo evaluados en los próximos meses, previo paso a las pruebas que se llevarán a cabo con animales que tengan cáncer en la sangre. Vaya, vaya, pues igual al final hasta el EPO nos viene bien para curar un catarro. Noticia patrocinada por el Ayuntamiento de Zaragoza. Oye, Marichu, que la vuelta sale desde Vitoria, la hostia. Vitoria acogerá el 5 de septiembre de 2015 la salida de la 14ª etapa de la Vuelta a España, que finalizará en una localidad de Cantabria aún por determinar. El diputado general de Álava, Javier de Andrés, ha confirmado el acuerdo alcanzado con los rectores de la ronda ciclista para que el pelotón de la carretera de la carrera vuelva a circular por este territorio en la próxima edición. De esta manera, la ronda nacional regresará a la capital alavesa después de su visita en 2011, cuando Vitoria albergó el final de la penúltima etapa con salida en Bilbao, en la que se impuso el italiano Daniele Venati. En aquella fecha, los corredores abandonaron la ciudad para desplazarse a las cercanías de Madrid, sin hacer noche debido a que al día siguiente se disputó la etapa final en la capital del Estado español. ¡Uregas, José! Noticia patrocinada por la Cruz de Gorbea. ¡Pura, limpia y deliciosa! Así hacemos aquí la gaseosa Cruz de Gorbea. No con agua cochina de la ría, como hacen los americanos. Gaseosa Cruz de Gorbea. ¡Pure gaseosie! Pídele en tu bachoqui la hostia. Ni Antena del Pagasarre, ni la Virgen de Orduña. Rechace imitaciones. Genuina, gaseosa Cruz de Gorbea. ¡Pure gaseosie! Pídele en tu bachoqui la hostia. Genuina, tradicional de toda la puta vida, gaseosa Cruz de Gorbea. Sensación más refrescante, no hay como sentir como sus burbujas te bailan en el paladar la espata ancha. Única gaseosa Cruz de Gorbea. Ure gaseosie. Da, aus. Wenn der Buhn mal tot geht. Y continuamos con las noticias a Madrid. Ese instrumento. Y esta va de ciclistas que sacan a los ancianos del asilo, por Khaled Abdelrahim. Ole Kassou perdió a su abuelo hace más de 30 años. Reconoce que aquel adiós no solo le supuso un dolor sentimental, sino la desaparición de la única fuente directa que le quedaba con las cosas que ocurrían a principios del siglo pasado. Siempre he estado fascinado con la narración y la historia. Me intriga lo que cuentan las personas mayores, explica a Yorukobu. Tratando de paliar la laguna, un día este danés se puso a hojear fotos de Copenhague en los años 30. Las bicis eran el transporte mayoritario en la ciudad, y en las imágenes en blanco y negro se veían cientos de personas sobre ruedas. Su abuelo podría ser uno de ellos. Igual que lo fue Torkil Tim, un anciano de nada más y nada menos que 97 años, y realidad sentada al que Kassou visitaba en un asilo tan solo por el gusto de escucharle. Tim contaba a Kassou cómo eran las cosas en aquella época. Las calles, los pasos, el ring de los timbres, la ciudad sonando a pedales. Cosas que había antes que los coches atemorizasen a los demás, que circulaban por las vías. Un día, el más joven de los dos hombres pensó, ¿y si pudiera hacerle disfrutar de nuevo de esa experiencia y devolverle la movilidad a este viejo hombre en el banquillo? A los pocos días, Kassou se presentó en la puerta del geriátrico con una bicicleta modificada, con un carro de pasajeros delantero. «Soy un vecino y vengo a ofrecer un paseo en bici a los residentes», dijo. «Creía que iban a patearme, pero resulta que a los señores mayores les gustaba la idea, y a los que eran algo más escépticos acababan convenciéndose cuando veían a otros regresar de sus paseos». De pronto se encontró dando paseos en velocípedo a jubilados como Torkil, que quería sentir de nuevo el viento en el pelo. De pronto, un donante dio otros 5 vehículos iguales y 15 voluntarios más estaban dando vueltas en bici y conversación a aquellos señores del asilo. De pronto, estaban organizando una marcha de 300 kilómetros desde Copenhague hasta Hamburgo, acompañados de cientos de amigos y familiares entusiasmados con el concepto. Un año y medio después de iniciar aquella experiencia, la plataforma a la que dio vida y llamó Cycling Without Age se compone de más de 500 voluntarios en 30 ciudades de Dinamarca, 150 en Noruega y solicitudes para saber cómo montar la iniciativa en 40 países. Gente que no había hablado durante años, de pronto estaba hablando gracias a estos paseos. Gente con demencia. Hay tantas personas ciegas que les gusta la sensación de ir ahí subidos. Se ilusiona con la experiencia. Dice que eligió las bicicletas para crear estas relaciones porque son mucho más que un medio de transporte. Son una herramienta para las conversaciones, unen a la gente y son compañeras de vida. Él opina que una conversación fluye mucho mejor si estás sentado cara a cara, ambos enfrentados a una dirección en común. El problema de hoy en día es que hemos olvidado a los ancianos. Es como si su valor y contribución a la sociedad estén completamente olvidadas. En épocas anteriores eran vistos como oráculos y expertos, porque están llenos de consejos y sabiduría, pero ya pocos les hacen caso. La idea de su plataforma es crear una alternativa a las carreras que se suelen hacer para recaudar dinero para la caridad. Aquí los beneficiados se benefician de asistir al evento, no de lo ingresado. Para ampliar la oferta de bondades, Casou también está creando la iniciativa Food Without Age, en la que un anciano se encarga de traer una receta antigua escrita a mano y junto a una persona más joven hablan sobre ella, la preparan y disfrutan de una charla y una comida juntos. La clave es esa, dice. Invitar a las personas mayores a la sociedad, hacer que sienta que son necesarios y útiles. Por el momento, su plataforma sociociclista ya tiene planeados para 2015 unos cuantos viajes internacionales y paseos domésticos por 5 ciudades extranjeras. De vez en cuando, Casou aún pasa a visitar al viejo Torquil, que acaba de cumplir 97. El sábado les di una vuelta a él y a otro caballero del asilo hasta un mercado local navideño. Hacía 0 grados, pero Torquil se negó a ponerse el gorro y los guantes. Quería sentir el viento. ¡Ay, mi ciática! ¡Pero que viene el fresquete! Y damos paso a más noticias apátridas porque hoy venimos cargaditos, cargaditos. Quien quiera llevarse el agua y el trabajo de Aragón se las ha de ver primero con toda su población. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha dado luz verde a la adjudicación del sistema de préstamos de bicicletas públicas de Murcia, Muy Bici, que se pondrá en marcha en el primer trimestre de 2015. Y la pregunta es, ¿qué nos importa a nosotras que pase esto en Murcia? ¡Nada! Teruel existe, Murcia no. Creando odio. Kiko, lo importante es crear. ¡Y continuamos con más droga! El español José Joaquín Rojas, del Movistar, aparece en la lista del 38 nombres que, según publica La Gaceta dello Sport, aparecen en el sumario de la Fiscalía de Padua, que investiga una supuesta red de dopaje y blanqueo de dinero dirigida por el médico italiano Michel Ferrari. Ferrari, inhabilitado de por vida por el Comité Olímpico Italiano y la Agencia Estadounidense Antidopaje, tras el caso Armstrong, es señalado por el citado diario como el responsable de una red que implica a cerca de 150 deportistas, entre ellos 90 ciclistas. En el artículo titulado «Fármacos y negocios» se incluye una lista de ciclistas con 35 profesionales, 2 sub-23 y un paralímpico. Entre ellos figura el colega José Joaquín Rojas, sprinter de 29 años, que milita en el equipo Movistar, como ya hemos dicho. Pues bien, cuando el equipo se denominaba Caixa de Pargne, anteriormente había corrido también en el Liberty Seguros. En los documentos del doctor Rojas se incluía a Rojas con la clave Rosillas. En esos documentos se incluyen también nombres como el italiano Giovanni Visconti, también en las filas del Movistar, Michel Scarponi, uno de los hombres de confianza de Vincenzo Nibali en el Astana, el ruso Denis Menchov y el kazajo Alexander Vinokurov, actual director de la Astana. Vamos, que se va a liar parda y mientras tanto el MDMA curando cáncer de sangre. a bicicleta, esquie. París se suma a la iniciativa de prohibir el acceso a los coches en el centro histórico, convirtiendo el centro histórico en una zona semipeatonal. Al igual que otras ciudades europeas, la capital francesa ha elaborado un plan para aliviar la congestión del tráfico y la intensa contaminación en sus calles. No hay marcha atrás. Las grandes ciudades han de renovarse. La insufrible densidad del tráfico motorizado, así como los altos niveles de contaminación resultantes, están llevando a sus líderes políticos a replantear medidas que favorezcan un transporte y una movilidad sostenible. Y París es otra de ellas. La capital francesa ha anunciado un nuevo plan que tiene como principal objetivo reducir el número de coches en la capital para atajar uno de sus grandes problemas, la contaminación, convirtiendo el centro histórico en una zona semipeatonal donde solo estará permitido el paso a residentes, bicicletas, autobuses, taxis y vehículos de emergencia. Una medida que se aplicaría en principio solo los sábados y domingos, pero que podría extenderse a lo largo de toda la semana. Quiero a los coches diésel fuera de París para 2020, y ha de ser posible, fuera de la periferia, afirmó su alcaldesa, Anne Hidalgo, para el Journal du Dimanche. Entre otras medidas, encaminadas a favorecer una movilidad sostenible, destaca la inversión de 100 millones de euros para ampliar la red de carriles bici o la flota de bicicletas para niños de Belib, el servicio público de alquiler de bicicletas. Además, Hidalgo ha afirmado que trabajará para mejorar y ampliar la infraestructura del transporte público y los carriles bici. El 60% de los parisinos no tiene coche propio, frente al 40% de 2011. Algo que está cambiando rápidamente, explicó la alcaldesa. Un dato que refleja el cambio de mentalidad de los ciudadanos que poco a poco han decidido optar por otros medios de transporte. De hecho, según una encuesta realizada por el mismo diario, un 84% de los parisinos afirmó que la contaminación es un problema prioritario y un 54% apoyó la prohibición de los automóviles diésel en 2020. De Moto cree que Beethoven, Chopin y Bach provocan que el agua produzca bonitos cristales regulares, mientras que la música moderna, especialmente el heavy metal, no produce más que feos diseños amorfos. Ni por pasta, ni por religión, ni arte, ni decoración. Nada al maltrato animal merece justificación. Ni pieles, ni vivisección, ni razas hacia la extinción. Igualdad contra la maldad de la deshumanización. Ni por pasta, ni por religión, ni arte, ni decoración. Por nada al maltrato animal merece justificación. Ni pieles, ni vivisección, ni razas hacia la extinción. Todos contra la deshumanización. A mí no me queda duda, en mi cordura ninguna especie animal está segura. Furtivos en búsqueda y captura, mientras los ricos pagan el marfil de sus esculturas. Jaulas en granjas de la tortura, rentabilidad a la cautividad. Eso es para ponerla dura, paté de bocas, hígado explota y en occidente. Peces de colores que pescan niños de oriente. Conciencia colectiva en deprimento, por experimento. Gana la cultura sobre miles de animales muertos. No se extrañen, todos somos responsables en mayor o menor parte. Por consentir hasta que es tarde. Entre tantos ciegos aprendemos al menos saber que el dolor no se debería vender. El respeto por natura es esencial, por tu propia vida y la de los que vienen detrás. Ni por pasta, ni por religión, ni arte, ni decoración. Por nada el maltrato animal merece justificación. Ni pieles, ni vivisección, ni razas hacia la extinción. Igualdad contra la maldad de la deshumanización. Ni por pasta, ni por religión, ni arte, ni decoración. Por nada el maltrato animal merece justificación. Ni pieles, ni vivisección, ni razas hacia la extinción. Todos contra la deshumanización. Que el animal lo sufre es todo un mito. Un abrigo de bisón no es solo moda. Es la prueba de un delito a sangre fría. ¿Qué dirías si te quitaran a ti la piel a tiras? Me imagino que te dolería. Y de pecho te encerrarán ante miles de miradas y te torearán. Te clavarán una espada estocada y mueres en el acto estocada. Día me da más asco. Tú verás, mueres o golpeas. Si no te saca los ojos ese callo de pelea, solo ves manos llenas de billetes. Y si caes una bolsa de basura y que pasen los siguientes. Ratas de laboratorio, no hay paciencia. ¿Cuántos animales mueren por la ciencia? Es puro salvajismo. Ofrece al resto lo que quieras que te hagan a ti mismo. Ni por pasta, ni por religión, ni arte, ni decoración. Por nada el maltrato animal merece justificación. Ni pieles, ni vivisección, ni razas hacia la extinción. Igualdad contra la maldad de la deshumanización. Ni por pasta, ni por religión, ni arte, ni decoración. Por nada el maltrato trato animal merece justificación. Ni pieles, ni vivisección, ni razas hacia la extinción. Estamos contra la deshumanización. Yo sé que te divierte verte fuerte frente a un animal, haciéndote el juez este ausente de tu subnormalidad. La fiesta nacional, ocasional, absurdo, irracional, de un mundo que se niega a razonar por evolucionar. Mira, yo no miraré por ti. Tu incapacidad de razonar sazona mi arte de elegir. Iré contigo a golpes pa' que entiendas como el perro que gobiernas. ¿Quién es el que manda aquí? ¿Dónde queda la ética y moral? Te puedes engañar, pero lo que haces sigue estando mal. Y ahora dime, que no es lo mismo que ellos no lo sienten. Animales son negocios, dicen lo contrario y mienten. El dinero es enemigo de la vida, reclama nuestra alma y su hábitat. La realidad es simple, respetemos lo que existe y que la tierra te dé el doble de lo que le diste. Ni por pasta, ni por religión, ni arte, ni decoración. Por nada el maltrato animal merece justificación. Ni pieles, ni vivisección, ni razas hacia la extinción. Igualdad contra la maldad de la deshumanización. Ni por pasta, ni por religión, ni arte, ni decoración. Por nada el maltrato animal merece justificación. Ni pieles, ni vivisección, ni razas hacia la extinción. Estamos contra la deshumanización. Condeno a que condene al olvido a cualquier ser vivo. La extinción llevada a cabo es comparable a un genocidio. Y todo por nuestro dominio sobre cualquier animal. Nos negamos con eso el respeto de cualquier igual. Muy mal. Es que olvidamos la misión, compartir hogar y amamantar la conexión de nuestra unión. Pues somos hijos de la misma madre. Ya nos pare, ya nos hace como locos. Nos salimos de su cauce. Es una vergüenza que trafiquen con sus pieles o que maten por el precio que tengan sus dientes. Pagaremos por ello, tenlo presente, porque arrasamos con fauna, flora y medio ambiente. Ver la magnitud del holocausto me da rabia. Menos mal que la naturaleza es muy muy sabia. Y llegado el momento esparcirá toda su magia, desde América hasta el último rincón de Asia. Hostia, pues ha quedado guapo el tío. Sí, tío, macho, de lujazo, pero ¿cómo lo acabamos? Hombre, le quitamos los no primeros. Espera, Xavi. No, no, yo creo que tiene una frase. Pero tío, no, espera, espera. Joder, con los mil motivos. Siempre nos pasa igual. Bueno, y después de esta canción de Mil Motivos, la banda donde está nuestro compañero Gin DJ, en su canción Maltrato Animal, continuamos en el Rueda Libre. Ya sabéis que estáis en el 101.8 de la FM, los jueves de 9 a 10, Rueda Libre. Y continuamos este programa con una perlita a la crónica de un evento ciclista ocurrido al otro lado del océano. Domingo, 7 de diciembre. No han pasado ni 24 horas desde que bajé de La Paloma, un glaciar de casi 5.000 metros, y me convencen para participar en un Alicat Santiago Valpo, una carrera nocturna de 120 kilómetros que une la capital de Chile con la ciudad de Neruda. Desde hace años y coincidiendo con la peregrinación al Santuario de la Virgen de Lo Vázquez, miles de ciclistas aprovechan el cierre de la autopista para pedalear a sus anchas, alejados del humo y de la esquizofrenia automovilística. Son las 11 de la noche y ya llevo 3 cafeteras. Tengo el cuerpo tremendamente dolorido después de 5 días de caminatas extremas. Camino de poder a punto la burra. Voy a ver si la subautizo y es mi entierro, digo. La carrera arranca a las 2 de la madrugada desde La Vicindad, el taller de mi colega Cheo, que es uno de los organizadores. Es el tercer año que se celebra el Alicat y solo compiten bicis de una velocidad, piñón fijo o libre. El resto lo haremos igualmente. Hay más auspiciadores que corredores, me dice el Cheo. Es una carrera nocturna muy dura y pocos se atreven. Son muchos kilómetros. Hay 3 subidas muy duras, varios túneles y muchos feligreses cristianos esparcidos por toda la carretera, explica. El espectáculo es de lo más bizarro. Algunos llegan al santuario a 4 patas. Dan las 2, salimos. En el grupo vamos 14 ciclistas y un pastel de marihuana. Íbano se ha presentado con la tartera amarrada a la parrilla a modo colegial. Los 30 primeros kilómetros transcurren con normalidad, llaneo y alguna subida. Vamos a buen ritmo, pero ya dejamos atrás a la mitad del grupo. La luna está hermosa y nos sirve de frontal. Empieza a pegar el frío y un grupo de católicos regala café caliente. Aprovecho la parada para mear y como no se ve nada, me clavo la alambrada y se separa de la carretera del camino. Yo y mis heridas, pienso, después de cagarme en la concha de la lora. Hay ciclistas tirados por cualquier lugar, centenares de ciclistas rotos, nunca vi nada parecido. Los siguientes 20 kilómetros empiezan a pesarme, se me atragantan los repechos. Pequeños grupos de ciclistas federados pedalean a machete y me dejan atrás en un pestañeo. Son cuarentones, pero tienen más energía que un chiquillo. Tengo el culo dolorido y el brazo izquierdo entumecido. Mientras pedaleo, pienso en lo mucho que me gustaría ir parando cada 10 kilómetros a comer piparras y beber vino de la bota de Kiko. Logro convencer a mis colegas y paramos para comer unos huevos fritos. Hace más frío que la chunga, que la chucha, y algunos ciclistas que han salido en pantalón corto y chanclas están al borde de la hipotermia. He pasado la segunda subida sin bajarme de la bici y reboso de alegría. Mi corazón late a ritmo de ska. Estoy asfixiada. Llegamos a Lo Vázquez, mitad del camino, y hay ciclistas y cristianos por todos lados. Locos que llevan imágenes de la Virgen adornadas con espumillón amarradas a las mochilas con palos. Y gente vendiendo cualquier cosa menos cerveza. Pienso en comprar unas velas y pedirle a la Virgen un milagro. Que aparezcan las chelas, por Dios santo. Hace un rato que ha amanecido y el sol empieza a pegar con fuerza. Lo Vázquez parece un jodido cementerio ciclista. Quedan 41 kilómetros a Valpo y la mayoría prefiere pillar el bus de vuelta allí mismo. Las vacas de los minibuses parecen un hueco en la Reina Sofía. En el Reina Sofía. Son algo grotesco, puro arte conceptual. La aventura empieza a tornarse en pesadilla para mí. Llega la tercera subida, kilométrica subida. Tengo tanto dolor en el culo que tengo que bajarme y caminar un par de kilómetros. Los frenos de mi bici también están en huelga. Sus quejidos son tan ensordecedores que asustan a la mayoría. Son las 12 del mediodía, hace 10 horas que partimos y me cago en todo. Se ha cubierto el cielo, vuelve a hacer frío y cae una pequeña llovizna. Nos quedan 10 kilómetros de pura bajada, y por fin Valpo, y por fin cerveza, y por fin la playa. No doy más, hemos corrido el Alicat en modo tercera edad, 11 horas y media nos costó llegar. Hacía rato que el ganador había cruzado la meta, su marca 3 horas y 17 minutos. Y mientras saboreo mi merecida cerveza, pienso en mis adentros. Seguro que el Dani o el Raúl la hubiesen hecho más corta. Marta Jimeno, periodista freelance y Alicate desplazada en estos momentos en Chile. Un saludo, Marta. Un saludico, Marta. Besicos. Madre, qué orgullo. Qué guay. Vaya Alicate.

Ah, it's easy. Ah, you only need to know. Well, if you want to say yes, say yes. And if you want to say no, say no. 'Cause there's a million ways to go. You know that there are. And if you want to be me, be me. A los niños no nos pasó nada, y mamá solo se hizo unos cortes con el salpicadero. Pero se empeñó en llevar a juicio al propietario del Mercedes. El tío Ramón, excelente anfitrión y mejor gourmet, la invitó a ostras y a champán, mientras ella le daba todos los detalles del accidente. Al terminar, él le dijo que no iba a representarla, alegando que no le parecía ético siendo de la familia, y le recomendó un colega, con poco empuje, pero muy barato. El día del juicio fuimos todos al juzgado, y allí estaba el tío Ramón, como abogado de la parte contraria. Destrozó a mamá con preguntas como: ¿y no es verdad que usted iba sin cinturón de seguridad? Y otras peores. Cuando todo terminó, mamá, en plena crisis nerviosa, clamaba por una apelación. El tío Ramón se acercó y le dijo: «Compréndelo, Edubigis, las ostras valen muy caras». La buena vida, de Lola Sanabria García. Algún día lloraré. 1. Cuando cumplo 8 años me regalan una bicicleta. Es una Orbea pintada de blanco y de verde. No me puedo creer que sea mía. Pienso que en mi casa somos demasiado pobres. 2. Me encanta el ruido que hace la cadena cuando se dan enérgicas pedaladas hacia atrás y las ruedas, movidas por ese impulso, giran durante un rato. Mi bicicleta nueva, mi única bicicleta, es también un instrumento musical. 3. Colocan unos ruedines suplementarios en la rueda de atrás de mi bici. Yo trazo círculos alrededor del parque. A veces, cuando tomo una curva, noto cómo los ruedines se levantan. Soy un pez volador. El vacío del estómago me sube a la boca. Siento miedo y después orgullo por controlar el miedo y luego el miedo otra vez. 4. Mi abuelo agarra la bici por detrás y yo pedaleo porque sé que él me sostiene. Sin embargo, también sé que todo esto forma parte de un rito y que, cuando menos me lo espere, mi abuelo me soltará. La desconfianza me obliga a volver la cabeza. Mi abuelo queda ya lejos. Nos separan 2 metros, como poco. Me aferro al manillar. Me falta la respiración. Avanzo. 5. Mi padre me cuenta que a él también le enseñó mi abuelo. A mi padre se le arruga la frente. Mi abuelo lo espoleaba. ¡Así no! ¡Venga, venga! ¡Eres un miedoso! ¡No aprendes! ¿Pero por qué no sigues? Mi abuelo se ponía colorado y mi padre tenía muchísimo miedo de caer y de despellejarse las piernas. Pero lo que más miedo le daba era mi abuelo, la imposibilidad de cumplir con sus expectativas. 6. Mientras me enseñaba a montar en bicicleta, mi abuelo se ríe muchísimo. Yo pienso que debo de ser un aprendiz muchísimo mejor que mi padre, que soy mucho mejor que mi padre. Mejor deportista, más lista, más rápida. Que el problema no era el autoritarismo de mi abuelo, sino la lentitud de mi padre. Después, en la cama, me arrepiento de mis malos pensamientos. 7. Aprendo a montar en bicicleta con la misma facilidad con la que aprendo a nadar o a deducir el mínimo común múltiplo. Los problemas de trenes o los trabajos manuales son otra cosa. Nunca los entiendo. Mi padre me dice: «Tienes que prestar atención. Mira que eres burra. No te esfuerzas lo suficiente». Aún así, soy la mejor de mi clase. Noto cómo, contra las costillas, me late un corazón a toda máquina. 8. Soy vanidosa. Aún no me doy cuenta de que la vida está llena de espejismos, de que las personas cambian, de que mi bicicleta no es la mejor del mundo. 9. Mi amiga Elena tiene una BH de paseo pintada de blanco y de rosa, con una cestita colocada entre los dos mangos del manillar y un claxon brillante que emite un tintineo de campanilla. Mi amiga Elena tiene el pelo largo y rubio. Siempre se sienta en la primera fila. Es dulce y suave como una galleta mojada en leche. Vive en un ático con una terraza llena de macetas de las que nacen preciosas flores. Su papá trabaja en un banco. Los ojos se me ponen golosos. La boca agria. Monto muy bien en bicicleta. 10. Levanto el culo del sillín y sprinto, como si alguien me estuviera mirando. Bajo con mi bici por una escalinata. Regateo el paso de la gente. Finjo caballitos. Adelanto, acelero. Los pulmones se me salen por la boca en las cuestas arriba. Gano carreras y piso charcos para salpicar a los transeúntes. Huyo. Me encanta fingir que soy una muchacha díscola que guiña el ojo. Nunca dejo de tener miedo mientras monto. 11. Llega un telegrama. Mi abuelo se ha muerto. Mi padre llora. Me roba el derecho a llorar porque soy yo quien se ha quedado huérfana. Mi padre no entiende nada ni tiene palabras. Es bruto y con su llanto está demostrando que mi abuelo siempre tuvo razón. ¡Así no! ¡Eres un miedoso! ¡No aprendes! Mi padre tiene la culpa de que no podamos comprar 1000 bicicletas. 12. ¡Orbea se estropea! ¡Orbea se estropea! Putas rimas. Los niños del parque se ríen de mi bici. Será por envidia, dice mi padre. Tu bici es mucho mejor que las suyas. Orbea es la marca de los ganadores del Tour. Mi padre no tiene ni idea de ciclismo, pero mira con un rencor filoso y reconcentrado a los niños que se burlan de mi bici. El rencor de mi padre es un óxido que corroe el metal. Es un rencor bueno. Me anima mucho. 13. Mientras monto en bicicleta, soy una agente femenina especial del gobierno británico. Soy un miembro de la resistencia que escamotea los controles nazis. Soy un hada del bosque que monta un caballo con alas. Una esquiadora que se desliza por la pista y gana su quinto slalom gigante. Me gustaría mucho que mi padre me estuviera mirando mientras pedaleo a más de 5 km por hora. Aunque es mejor que no lo haga. Si lo hiciera, me caería. Me partiría un diente. Me haría sangre. Soy una niña de 30 kilos. Muy nerviosa. Elena viene a mi casa a jugar. Jugamos a las maestras y las detectives. Jugamos al Nature Memory y a la escoba. Jugamos con las muñecas recortables. Jugamos a todo y lo pasamos muy bien porque Elena es una niña muy obediente. Deja que le cepille el pelo y que le haga peinados. Cuando se marcha dice, tu padre es muy guapo. A mi padre le salen de los ojos polvos de talco y gasas con linimento para curar las quemaduras. Mi padre le da un beso a Elena. A mí me llega al paladar el sabor de la leche cuando se pone mala. 15. Es la cuarta vez que mi padre tiene que llevar mi bicicleta al taller. ¡Eres muy bruta, hija mía! Mi padre me informa de que arreglar la bicicleta cuesta un dineral. A ver si tienes más cuidado. Yo pienso que los niños del patio se equivocaron. Me muerdo las heriditas de los dedos. Miro por la ventana. Estoy segura de que mi bicicleta barata es la peor. 16. Cuando Elena llora, se arruga. Parece una monita del jardín zoológico. Alguien ha rajado las ruedas de la bici de mi amiga Elena. Montada en mi Orbea, le digo adiós con una mano mientras con la otra sujeto el manillar y mantengo el equilibrio. Me lanzo cuesta abajo a toda velocidad. Entiendo el llanto de mi padre. Algún día yo también lloraré. Mientras tanto, mi padre solo me mira a mí. Algún día lloraré, de Marta Sanz. Texto extraído del libro 10 bicicletas para 30 sonámbulos. Thank you. Los primeros 6 meses fueron un desenfreno. Llegamos al año con muchos kilómetros. A los 2 años ya llevábamos algún golpe. Cambiamos algún filtro para el polvo y el polen. Pusimos ambientador, dejamos de oler a nuevo. Se repitieron los trayectos, los paisajes. A los 4 años pasamos nuestra ITV. Llegar a los 5 mereció celebrarlo con diésel plus 10. A partir de ahí ya no recuerdo nada. Debimos coger al tipo de la curva. Sé que dimos varias vueltas de campana y que nos salvamos por poco de estar lesionados toda la vida. Los conductores, por Juan Leiva. Conduce conmigo, cara huevo. Poesía sobre ruedas poesía, ruédala sobre encima de vosotros, democracia, bueno sí, pero no somos iguales. Yo no he hecho la zorrera que tú, ni ocupo el espacio de tú, somos mejores y no tratáis y nos tratáis peores, arrinconados, casi pidiendo perdón por circular, ni de broma. No somos iguales, somos mejores, no les cedas el paso nunca, orgullo ciclista, venceremos. After day and clerical dress, with a fearful eye, it's fixture on the ground. No one plays today at the car, so futurist garden. Little big prints, demolition, but you're wrong. Carnival, carnival, since you are a carnival. Laughing and the Sergeant Pepper starving in the desert. Viene de Madrid, una nevada, un Alicat, Zaragoza, Villamayor, vermú malo y luego bueno, una Sabina y una polla en una foto, una se da la vuelta, farlete, San Caprasio, noche y vino, un Alicat y dos. Unos meses y adiós, y hola otra vez, y un Alicat 120 kilómetros, una crónica que hemos subido y bajado, café y huevos fritos, y victoria, y escribir, y mandar, y leer en la radio, y acordarse, y recordarte. Y en el Rueda Libre escuchamos a Bigot porque nos gusta Bigot, porque Bigot va en bici y ir en bici es bueno, así que Bigot es bueno. Un beso, Bigot. ¡Bigot! Es el bicycle, es el bicycle, lo podrás bailar solo con tu amor, es mucho mejor ir de dos en dos. Para ganar con el... el bicycle, te divertirás. Vienes hacia mí, yo voy hacia ti. Préstame atención y lo verás. Oui, oui, oui, el bicycle. Oui, oui, oui, es como el sol. Te da calor, te hace sudar y con ardor. Ahora cada cual con mucha afición baila bicycle sin complicación. Se suele tratar de improvisar. Con el bicycle te divertirás. Vienes hacia mí, yo voy hacia ti. Préstame atención y lo verás. Sin mover los pies, un, dos, levantar los pies, un, dos, y ahora cada... Bueno, Ibi, parece que nos hemos vuelto a sacar un programa de la manga. Sí, señor, más que ciclistas parecemos magos. De la chistera. Madre, es que... Es que nos sobra la patridia para montar un programilla en un momento, ¿eh? Nos sobra la patridia y nos sobran las ganas de pedalear. Y el arte... El arte es joderte de frío. La poesía se escribe aquí sobre la misma mesa de los teclados. ¡A patria! Y luego que tenemos unos colaboradores que se le ocurran mogollón. Cualquier día los meterán presos, pero mientras tanto recordaremos que el colectivo Pedalean nos hace responsable de los contenidos vertidos por estos impresentables en su programa. Es el bicycle. Es el bicycle. También recordaros, para todos los que estáis esperando un nuevo reglamento de circulación que se apruebe antes de este año, que los gandules de Madrid van a retrasar su aprobación. Así que me parece que vamos a ver terminar el año 2014 sin nuestra ley estatal en la que nos digan qué podemos y qué no podemos hacer los ciclistas. Pero mientras nos dicen qué podemos y qué no podemos hacer, hacemos lo que nos da la gana. De momento bailar con el bicycle. Sin mover los pies. Un, dos, levantar los pies. Un, dos, y ahora cada cual con mucha afición baila bicycle. Y también recordaros, para los que nos hayáis enterado, que supongo que seréis poquitas y poquitos, que con la ley mordaza que nos han metido con calzador los absolutistas de Madrid, también conocida como Ley de Inseguridad Ciudadana, vamos a vernos en situaciones a la hora de manifestarnos en la calle y de expresar nuestros derechos más básicos en auténticos líos, sobre todo con los cuerpos de inseguridad del Estado. Así que a ver qué pasa en la próxima masa crítica cuando nos juntemos a dar un paseo en bici y el delegado del gobierno le dé por decir a sus secuaces que disuelvan la masa crítica. Si entra en vigor la dichosa ley, sabed que mejor que tengáis el DNI encima, porque os puede caer un pufazo si no. Las cosas están cambiando, así que yo, si fuera vosotros, googlearía por internet y leería las noticias relacionadas con la ley Mordaza. En el blog de Derechos Civiles Zaragoza tenéis toda la información también. Y atentos, porque con o sin bici va a haber mayor represión en las calles que nunca. Pues los arrasaremos. ¡Ya, patria! Pedalearemos hasta enterrarlos en el mar. Sabes que sí, sabes que sí. Así que, bueno, no sé si esto es una buena ocasión para despedirnos con este saludo tan clásico o no, pero... No, porque nos tienes que contar alguna convocatoria del finde. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, que ya te la estaba saltando, majo! Vale. Bueno, empezamos mañana viernes en Valtierra, un pueblo de la Ribera Navarra, a una hora en tren de Zaragoza, bajada en Castejón de Ebro y pedalear 8 kilómetros hasta Valtierra, a las 7 de la tarde en la Casa de las Culturas. Los compañeros de Bardenas Ya, que organizan el Otoño Antimilitarista, nos traen a Lucio Urtubia, compañero anarquista, conocido por haber asustado a parte de la banca mundial en sus años jóvenes, y viene a contarnos un poco de militancia, activismo, antimilitarismo y anarquía. También el sábado hay... ¿El sábado qué movidas había, tío? ¿Concierto de...? La movida en la Copa de la VPO. Eso es el domingo. El domingo, a las 11 en Recicleta, hay Mercadillo a Patria de Trueque y Bermú. Así podéis ir a Recicleta con vuestra bici y vuestros zarrios y habrá Mercadillo y os tomáis un Bermú. Y los que quieren alargarlo se suben a la Ocupa. A las 12 empieza el acto Bermida, Bermú más comida. A las 12 Bermú, a la 1 concierto en directo. Y a las 3 comida colectiva a cargo de la Oficina de Viviendas para Ocupar VPO del Quique Mur, Zaragoza. Chachi, pe, menudo finde. A pedalear. Ahora sí que nos vamos, que viene el Guindilla con así Estrellados que... y Santi Rick. Nos vamos a despedir dando un saludo a los compañeros y diciéndoos a vosotros ¡salud! Y buen pedal. ¡Buena casa, sí! ¡Hostia! Recuerda, ciclista hermana, la bici es el caballo de batalla en la guerra que ha comenzado. Pedalear.